Y justamente esta notita que se viene, amo esas notas que me llegan, viste, que uno va caminando y le caen y dice, che, qué bueno, qué interesante poder sacar estos temas. Estoy hablando del tema de la defensa personal, ¿no? En épocas de inseguridad, de mucha violencia, no solamente, y sí, no el gas pimienta, señor Emanuel Rivera, pero interesante el poder defenderse. ¿Qué instrumento, qué herramientas tenemos para eso? Y les cuento que acá en Santa Rosa nosotros tenemos un lugar que enseña cursos de defensa personal. Y justamente quien está a cargo de eso son dos personas, Diego Fernández y Osvaldo Kuhn, que lo tenemos justamente al teléfono. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Paula Leguizamón te saluda. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Ya gracias por este espacio. No, por favor, Diego, contanos un poco cómo surge la idea de brindar este curso. Y me imagino que si bien está destinado a mujeres y hombres, quiero que me cuentes bien quiénes son los que más se han acercado. Sí, este curso en realidad ya estaba planificado antes de la pandemia, el cual, bueno, se tuvo que suspender por ese motivo. El curso es femenino y masculino. Es un curso que se va a dar de primer nivel, o sea, todo aquel que no sepa nada y en sus primeros comienzos, esto es para ellos. Bien. Después hay otros niveles, hay varias etapas de la defensa personal, eso hay que decirlo, porque está lo psicológico, pedagógico también. Esta es una parte física que se va a dar y se va también a hablar sobre los miedos y eso en el momento de situaciones críticas. Tal cual. Y bueno, el curso va a durar 3 meses. Va a ser dado los sábados a las 9 de la mañana a partir del 4 de junio. Perfecto. 2 horas y media de clases, y en el cual, bueno, se van a tratar todos estos temas, más que nada en lo cotidiano, que hoy en día está, como bien manifestabas vos, el tema de la violencia, asalto, cosas muy cotidianas que están pasando y que, bueno, que vienen pasando hace rato. Esas cosas básicas y muy, muy importantes, ¿no es cierto? Tal cual, está bueno porque no solamente lo van a abordar desde la práctica, como vos decías, sino también desde la parte, algunas veces teórica, porque es verdad que uno algunas veces puede incorporar determinadas herramientas, pero quizás en el momento hay que hacer todo un trabajo de cabeza de no quedarse paralizado, ¿no? Exacto, se trabaja sobre eso. Por eso hacía hincapié en no solamente lo físico, porque en esas situaciones de riesgo está justamente actúan muchas emociones que es el miedo. Y bueno, vos tenés que saber manejar tu miedo. Lamentablemente no es que se te va ahí el miedo. Tal cual. Pero hay maneras de manejarlo en ese tipo de situaciones. Diego, ¿cómo llega a ustedes? Ambos dos son profesores de educación física. ¿Cómo llega el tema de la defensa personal y esto de transmitirlo también a otra gente? Bueno, yo particularmente, yo arranqué de los 10 años, yo ahora ya tengo casi 50. Mi primer maestro fue mi padre, en el cual, bueno, me era profe de judo, y de ahí arranqué a hacer un montón de artes marciales, acá en el nivel país, y bueno, también al extranjero también, a perfeccionarse, y todo eso me llevó, uno elige el deporte, ¿no es cierto? Tal cual. Que ama, que le apasiona, que le hace bien, y bueno, en este caso, lo mío siempre fue las artes marciales. Y Osvaldo Kuhn es un profe también de nivel internacional, que hace muchos años que entrena, y es profe de taekwondo también. Claro. Es si hay algún deporte que tenga que ver mucho con el tema de la defensa personal, justamente son esos. Pero me pongo a pensar también que algunas veces cuando lo primero que te dicen no... Me venía a la cabeza porque hay un niño que conozco que lo practica y justamente lo primero que le dicen es no utilizarlo, digamos, para o defenderse o para pelear, digamos, ¿no? Claro, sí, exactamente. O sea, es loco porque se enseña para no usarlo, justamente. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que toda disciplina, por ejemplo, este curso de defensa personal también llega a aquella gente que por ahí no quiere hacer una disciplina explícita como otras artes marciales, claro. ¿No es cierto? Entonces buscan una defensa personal, un curso, tiene una base y eso hay que entrenarlo, ¿no es cierto? Mm. Ya me imagino que deben haber tenido gente que se comunica para poder empezarlo. ¿Han sido más mujeres que hombres o ha sido medio por igual la cosa? No, es por igual. Nos llamó la atención la gran convocatoria de gente, mucho de comercios, mucha gente de comercio no han llamado, es más, se han inscrito ya, pero nos sorprendió a nosotros. Te digo que está muy buena la propuesta, digo también, además de formar cursos, también para capacitaciones, ¿no? Claro, exacto. Nosotros, como te decía, hoy es un primer nivel, también están, por ejemplo, se han anotado gente de sistema de vigilancia, policía, que bueno, eso ya pasarían a otro nivel, ¿no es cierto? Claro. A otro nivel de defensa, ¿no es cierto? Ya más avanzado porque ya estos chicos tienen conocimiento. Sí, porque yo me pongo a pensar, uno siempre cuando habla de defensa personal, o por lo menos en estos últimos tiempos a nivel nacional, va mucho relacionado también con las mujeres. Las mujeres son mucho de realizar también este tipo de cursos. Pero me pongo a pensar en cualquier persona a la hora, por ejemplo, de encontrarse con una situación en la que lo están apuntando con un arma, ¿no? Claro, sí. Bueno, justamente esos trabajos nosotros lo realizamos. También hiciste campeón, bueno, mucho del femenino. Va a haber, déjame decirte que va a haber una chica, Karina Cortés, que es una profesora también de artes marciales, que va a estar ahí conjunto con los femeninos para ayudarla, ¿no es cierto? Pero bueno, la situación que vos contabas, sí, es lo que te decía antes, hay que saber manejar las emociones en los momentos críticos, más allá cuando está por ahí en una situación de riesgo que tenés que resguardar a tu familia, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. ¿Ustedes me decías que ya han realizado este curso otras veces? Yo particularmente en Buenos Aires. Bien. Yo soy de Buenos Aires, en Buenos Aires. Y acá es la primera vez que tengo conocimiento que se está haciendo. Acá, déjame remarcar que hay muchas disciplinas con muy buenos profesores, que hemos charlado casualmente hace una hora, estuve charlando con un maestro, pero nunca se hizo este curso de defensa personal. Claro, es que realmente es muy necesario, y algunas veces, más con los grados de violencia que se están viviendo hoy en día, el poder, no solamente para poder defenderse, sino también, como vos decías hoy, esto de cómo manejar las emociones, esto puede ayudar muchísimo también a una persona que no solamente vive una situación, qué sé yo, o sea, a mí siempre digo de robo o de inseguridad, uno siempre lo tiende para ese lado, pero me pongo a pensar, inclusive emocionalmente, para poder manejar las emociones, ¿no? Claro, exacto, sí. Fíjate vos que hay por ejemplo, algunos que dicen, no, yo tengo un carácter fuerte o temperamento fuerte. Son dos cosas distintas. O sea, el carácter es el que te va a manejar tu temperamento. Por eso ahí están las emociones. Tal cual. Es bastante, parece complejo, pero bueno, después aplicado te das cuenta los resultados, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Qué interesante. ¿A dónde los pueden contactar para poder sumarse a este curso que, como vos decías, va a empezar ahora en junio? Bueno, los celulares te los paso, 2954-1568-0863, que es Osvaldo Kuhn, y el 2954-1568-65-5892. Ahí sí. Voy a estar yo. Y el curso, déjame decirte, el espacio físico va a ser en Salgueiro, 1825, entre Bonet y Escuela Normal. Ahí bien. Se van a dar a dictar las clases. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, la nota la vamos a subir ahí en el Face de Radio Municipal porque la verdad que es sumamente interesante. Y bueno, y el hecho de que ya se empiece a dictar este tipo de cursos también ayuda muchísimo también para prepararnos ante cualquier inconveniente, sabiendo que también, acá vuelvo a repetir, en la provincia de La Pampa cada vez son más las situaciones en las que nos encontramos en jaque, ya sea para con el otro o para con nosotros mismos. Así que muchísimas gracias. Seguro. Bueno, te agradezco a vos, Paula. Déjame mandarle un saludo a Marcos. Muchísimas gracias, Marcos. Y un saludo a todos los profes de acá, de Santa Rosa, que son muchos y que la luchan día a día con este tema. Tal cual. Te vuelvo a agradecer. Gracias por el espacio. Un abrazo grande, Diego. Abrazo. Hasta luego.